Por eso Gramsci llamó a su interpretación del marxismo filosofía de la praxis. Esta fórmula muestra la teoría en orden de batalla. Filosofía de la praxis. Una teoría en combate. Lanza en ristre las ideas en acción en orden a acelerar el proceso de hegemonía del proletariado. Filósofo es aquel que tiene una concepción del mundo. Pero dicho filósofo solo será cabal cuando produzca una norma de vida, una voluntad de transformación del mundo, afirma Gramsci sobre la base de la undécima tesis de Marx sobre Feuerbach. Se puede decir que el valor histórico de una filosofía puede ser calculada por la eficacia práctica que esta filosofía ha conquistado. En este sentido, escribe, el filósofo real es y no puede ser sino el político, esto es, el hombre activo que modifica el ambiente, entendiendo por ambiente el conjunto de las relaciones en las que interviene cada individuo. El filósofo de la praxis no será tal, pues, si se queda en lo meramente expositivo, si no intenta la transformación del sentido común, si no inculca en las masas este nuevo filosofar que acompaña y sistematiza la acción revolucionaria. El filósofo se vuelca a la praxis para penetrar a las masas de inteligencia revolucionaria. En esta labor educativa, al Partido Comunista le compete un lugar irreemplazable. Para Gramsci, dicho partido es la fuerza que hace viable el tránsito desde la visión arcaica de la vida, orientada por un fin trascendente de la existencia histórica hacia una cosmovisión moderna, inmanentista y secular. Llamado a llevar a cabo dicha instauración, el partido es para Gramsci el depositario de la verdad, el forjador del sentir común de la nueva sociedad. Por eso ocupa en la conciencia el puesto de la divinidad, como lo ha dicho Gramsci. El partido deberá ejercer la hegemonía intelectual de manera semejante al modo como la Iglesia lo ejerció en la Edad Media. Todo acto deberá ser reputado útil o dañoso, virtuoso o vicioso, únicamente en la medida en que tenga como punto de referencia al moderno príncipe, quien ocupa en las conciencias el lugar de la divinidad. Para que el Partido Comunista pueda realizar esta labor educativa, requiere, afirma Gramsci, como exigencia fundamental, una estricta unidad ideológica, de carácter monolítico. El logro de una perfecta homogeneidad entre dirigentes y dirigidos, entre jefes y masas. El lenguaje de Gramsci adquiere aquí ribetes castrenses. Los jefes, describe, deben apoyarse inmediatamente en los cabos, el elemento intermedio que articula el primero con el último elemento, el de los soldados. Lenguaje militar, jefes, cabos, soldados. El último estamento, el de los soldados, es un elemento difuso, dice, de hombres comunes, cuya participación está garantizada por la disciplina y por la fidelidad, no por el espíritu creativo y altamente organizativo. Es evidente que sin estos soldados el partido nada podría. Sin embargo, no habrá que confiarles funciones directivas, pues si falta esta fuerza de cohesión, en cierto modo jerárquica, formada por los cabos y los capitanes, la masa se diluiría, volviéndose amorfa e impotente. Gramsci mantiene así una precisa distinción entre élite comunista y masa comunista, aunque la suavice diciendo que la élite recoge las instancias de las masas para teorizarlas, idear la estrategia y dirigir las bases con la educación adecuada. Así como los partidos en el Estado burgués expresan y organizan la defensa de los intereses de una o de varias clases sociales, constituyendo esos diversos partidos, en el fondo, un solo partido ideológico, en defensa y propagación de las ideas de las clases dirigentes, así, el Partido Revolucionario, el Partido Comunista es esencialmente creador, organizador y difusor de una nueva concepción del mundo, la marxista. En cuanto creador, organizador y difusor de la nueva ideología, el partido engendra la conciencia hegemónica del proletariado, haciéndose así capaz de atraerse a las clases subalternas mediante la conquista de la estructura ideológica de la sociedad civil. Ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina. Ellos advierten también cuando se trata de la estrategia que hay que seguir, y en este campo vamos a entrar ahora hasta el final. Para Marx era posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la historia, de donde deducía que la historia era una verdadera ciencia. Gramsci, en cambio, precisa que no es posible prever abstractamente el porvenir de la sociedad. Se puede prevenir científicamente solo la lucha, no los momentos concretos de ella, que no pueden ser sino el resultado de fuerzas contrastantes en continuo movimiento, fuerzas no siempre previsibles. Reflexionando Gramsci, todavía joven, sobre lo que había ocurrido en Rusia, saber la toma violenta del poder político, su primer designio se inspiró en algo semejante: organizar consejos de fábrica que fuesen como los gérmenes de la futura dictadura del proletariado, las células básicas de la revolución, grupos pequeños de choque en cada fábrica y luego hacer, al modo de Mussolini, una marcha sobre Roma. Pero al fracasar dicha experiencia, entendió que la revolución en Italia no podía ser igual que en Rusia. ¿Cuáles eran las diferencias entre la situación de Rusia y de Italia? La diversidad principal radicaba en el estado de la sociedad civil, completamente dominada durante la época zarista por la sociedad política. Muy diversa es la situación en Occidente. En Oriente, escribe Gramsci, el Estado lo era todo. La sociedad civil era primitiva y gelatinosa. En Occidente, entre el Estado y la sociedad civil hay una adecuada relación, y cuando tiembla el Estado se descubre enseguida una robusta estructura de la sociedad civil. El Estado es solo una trinchera adelantada, detrás de la cual hay una robusta cadena de fortalezas y casamatas.